cabeza que hay que luchar contra la pobreza. Eso solo es la fachada, pero nunca nadie hace nada. Solo hablan de desarrollo, de lo que entienden por paz y democracia, invasión, muerte y hambre, luego invertir y a sacar tajada. Dicen que luches contra la pobreza. Yo digo que contra la extrema riqueza. Se vio la luz con el estado del bienestar. Una luz que ahora nos llega. Y es que pensaba que nadie iba a pagar por la miseria que dejaron al pasar. Pero la venganza siempre puede esperar. Me cago en la puta. Sufren los demás. Y es que pensaban que nadie.